Argentina Presidencia. Thank you. Otro programa de Los Ignotos, otro jueves encerrado, así que vengo a hacerle el aguante dos horitas por lo menos para que escuchen un par de temas, algunas bandas que no conozcan, espero. Hoy como hice en la promo, y los que vieron ya lo sabrán, tengo tres bandones para mostrarles que sacaron sus nuevos trabajos. Los chicos de Bragado, los amigazos de Trauma de la Infancia, los chicos de Casa Negra, de allá de Villa María, y unos amigos venezolanos que suenan muy lindo, se llaman Pejerrey. Me hizo conocerlo mi amigo El Negro Alegre, así que pero eso más adelante. Para arrancar, bueno, como les digo, vamos a ver cuánto dura esto. Por lo pronto vamos a seguir. No sé si nos van a guardar otra vez. Espero que no, porque tengo muchos programas armados, así que no quiero dejar de venir. Pero bueno, vamos a ver qué dictamina nuestro municipio, porque me parece que se le está yendo de las manos y cada vez más casos, así que no soy doctor, ni soy político, ni quiero hacerlo, pero me parece que Campana se está yendo al joraca. Así que hablemos de música. Bueno, como habrán escuchado, para arrancar elegí primero los 311, una banda que en su momento fue muy rara cuando salió, porque era todo muy el famoso new metal, y hasta que aparecieron estos pibes haciendo unas melodías media surfer, mezclado con un poquito de un chiqui chiqui chiqui ahí, así que este tema es el más conocido de ellos, obviamente, del disco Transistor del año 97. Después les mandé a los System del Mesmerize del 95, que el estribillo dice: mira, me estoy rockeando aquí en la radio. Y para cerrar ese bloquecito les traje a los Ponja de Maximum de Hormon, que siempre me parecieron como unos Red Hot Chili Peppers recontraempepados, que para bajar se toman una caja de Michel Torino tinto, caliente, bueno, algo así. Del quinto disco de los japoneses, esto del año 2007, Maximum de Hormon. Me encanta la batera, la que canta, la que hace la parte del estribillo, es la baterista. Me encanta cómo canta esa chica. Y bueno, para seguir, tengo un par de cosas raras que le traje. Traje un par de, aparte de las tres bandas amigas, traje un poco de punk, traje bastante hardcore. Armé un bloquecito con tres disquitos también que salieron este año, pero de bandas legendarias como Testament, Creator y Vader. Tengo un black metal para cerrar, así que vamos por parte, dijo Jack. Para seguir, vamos con una fusión que se armó. Esto es así. Si lo quieren buscar, tienen que poner Millencolin Nazum. Obviamente creo que todo el mundo conoce lo que es Millencolin, banda de hardcore punk melódico. Para el que no conoce Nazum, Nazum es una banda de Greencore que, al ser las dos bandas de Suecia, el tema viene por este lado. El primer batero de Millencolin, Matías Fram, que en el año 93 pasó a ser la segunda viola de Millencolin, era muy amigo de Miesko Talarczyk. ¿Quién es Miesko Talarczyk? Bueno, este muchacho era el guitarrista y cantante de los Nazum. Obviamente, toda esta gente de allá de Suecia pusieron un estudio que se llamaba Sound Lab, para grabarse ellos, para producir bandas, etc. Obviamente, como cualquier estudio de grabación, lo pones para grabar tus cosas y después vas grabando amigos y así sucesivamente. Estos pibes grabaron 8 temas en una movida que hicieron, que armaron un par de temitas, grabaron 8 temas. Y lamentablemente, para los que escuchamos Greencore o Dead o todas esas cosas que escucho yo, si recuerdan el 26 de diciembre del año 2004 que hubo ese tsunami en Tailandia, una de las tantas víctimas que se llevó ese tsunami fue Miesko, este guitarrista y cantante de Nazum. Lo que quedó grabado, su amigo lo sacó, creo que a principio de año lo subieron, y es un cover de una banda que se llama Hasta Kask, también sueca, que después viene un tema de ellos para que lo conozcan también. Y nada, obviamente es un cover, pero es una buena forma de que conozcan a esta mezcla que se fusionó entre un muchacho que toda la vida tocó hardcore punk melódico y otro que hizo toda la vida Greencore. Así que esta es la fusión. El tema se llama Ab Bona Ochbi. Es un cover de esta banda, Hasta Cax. Así que disfrútenlo. Arranquemos con los Ignotos. Vamos, Roxy, dale. Y entra todo el programa. Tengo 23 temas para poner. Bueno, y ahora vamos a escuchar, obviamente, un tema de los Hasta Cax. No sé si le dije, banda que se formó en el año 78. Tiene 7 discos. Este tema es del disco del año 2013, que se llama... Complicado hablar en... Perdón. De pedo lo viene castellano, quieren que hable en sueco. Handen pa a heart. ¿Te gustó? Handen pa a heart. Si lo querés buscar no lo encontrar, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa me pregunta. Vamos con el tema que es más fácil. El tema se llama, para que lo encuentre, Bridens Barriad. Así que conozcan esta banda sueca, dale. Yeah! Estaba contestando un par de cosas. Perdón que estaba distraído. Y ahora para cerrar este bloquecito, obviamente no puedo no poner Nazum. Así que hoy vamos a distorsionar las guitarras muchísimo más de temprano. Porque después tengo tres bandones de hardcore. Así que vamos con Nazum del álbum Inhal Exhal del... ¿Cómo se llama el tema? Del año 98. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Dice este muchacho antes de fallecer, lamentablemente. Así que a rompe cráneos, dale. Escúchame, vamos a pasar un poco de hardcore, ¿qué te parece? Para entrar en calor antes de los tres bandones que vienen después. Esta banda es de Zona Norte, no tengo muy en claro de dónde son. Después voy a tratar de comunicarme con los chicos para hablar y para que me cuenten algo de la banda. La banda se llama Triada Oscura. Sacaron este maldito 2020, el disco Renaciendo, que es el exactamente igual de cómo se llama el tema que les traigo. Lo único que sé de los chicos, lo único que les puedo contar, si lo quieren escuchar, Triada Oscura, hardcore que por momentos me hace acordar a los primeros discos de Animal, pero conózcanlo, la música habla por sí sola. ¡Vamos, Roxy! Lo mismo, no me importa el que dirán. Yo sigo adelante, no miro nunca. todo esto. Me parece que vamos muy rápido con todo esto. Mate querido, un abrazo, papá. ¿Todo bien, viejo? Hace mucho que no nos vemos en un resi de Pan Rock. Y un abrazo también a Pablito Moreira, que siempre me hace el aguante también. Abrazo para ustedes dos, gente. Escúchame. Y ahora vamos con una banda. Se llama Escoria. Estos pibes son de Santiago del Estero. Este es un disquito que salió en el año 2012. Suena medio hybrid. La rompen estos pibes, la rompen. Creo que es el único disco que tienen, lamentablemente. Así que conozcan a este bandón que se llama Escoria. El tema se llama Tu Infierno. Dale. Pibe, qué buena banda, se las recomiendo y mucho. Escoria, de Santiago del Estero, acuérdense. Y para cerrar este bloquecito, les traigo unos amigos chilenos, los chicos de distancia. Este es del disco del año 2009. El tema se llama Mortal, el título, Estilo de vida de mediocres y cobardes. Así se llama el disco y así se llama el título del tema. Estilo de vida de mediocres y cobardes desde Chile, distancia hardcore. Dale que después se vienen las novedades. Vamos, Roxy. We'll be right back. No hicimos nada raro, termina así el tema, ¿eh? No se piensen mal. Gracias, Gonza, por estar escuchando. Gracias, Fernando, por estar escuchando. Abrazo, gente. Muchísimas gracias por el aguante. Y bueno, recién me decía Gonzalo, Gonza Pérez, que bueno que hay espacios como este. Es para eso, Gonza. Y sobre todo para hacer esto que voy a pasar a hacer en este momento, que es pasar tres bandas. Una de ellas la conozco, obviamente, a los chicos de Trauma de la Infancia. Los conozco, a las otras dos bandas no, pero bueno, hoy por hoy con el tema de la tecnología se puede llegar, te das cuenta de la calidad de gente con la que hablas. Y obviamente cuando el mundo vuelva a la normalidad, espero cruzarme con ellos en algún recital para ver la banda en vivo, con lo que le digo a todos, las bandas que paso, la idea siempre es mostrar lo que hacen y a futuro poder conocerlos personalmente, obviamente, escuchar su música como espectador. Así que, primero que nada, vamos a arrancar con mis amigos de Bragado, los Traumas de la Infancia, con Simón el Cantor en la voz, que acaban de sacar el disco que se llama La Purga, que se los recomiendo y mucho. Dije la otra vuelta, les recomiendo la discografía completa de Traumas de la Infancia. Banda que me hizo escuchar, los conocí por Mariano del Teso, que si está escuchando también le mando un abrazote enorme. Así que Simón, el Cantor, se va a encargar de contarles de qué se trata esto. Vamos, Roxy. Hola, buenas noches. Estás escuchando Los Ignotos por FM Simple 97.3. Mi nombre es Simón, el Cantor de Traumas de la Infancia. Y esto que vas a escuchar a continuación es La Purga, el tema que abre nuestro nuevo material titulado La Purga. Infancia, papá. ¿Por qué pasó un solo tema? Para que se ceben y busquen el CD y lo escuchen, obviamente. La otra vuelta me hablaba con un Para el que no saben, tengo un taller mecánico. Y hablaba con un cliente que me escucha y me decía, ¿por qué pasa un solo tema? Porque la idea es que te se ve y escuché la banda. No te voy a pasar el disco completo. Por eso lo busqué en YouTube. Me pedí, ¿qué banda puedo escuchar? Entonces yo te mando el disco completo y lo escuché en tu casa. La onda de la radio es que conozca música. Por eso pasa un solo tema, para dejarlo cebado y que busquen, como hacía yo cuando era chico, buscá, que tenía que buscar en revista. Ahora apretá un botón nomás, ni siquiera, tocá el tecladito y ya está, y encontrás todo. Que es la tecnología, ¿vio? Escuchame. Bueno, y ahora vamos con los Pejerrey. Estos chicos de Venezuela que sacaron este temita buenísimo. Y su cantante, Gerson, les va a explicar cómo viene la mano. Dale. Hola, ¿qué tal, Bochi? ¿Cómo estás? Un saludo, vale, a ti y a tu programa Los Ignotos. Bueno, primero que nada, agradecer por este espacio, ¿no? Por tu contacto. De verdad que muy noble de tu parte. Y nosotros súper agradecidos. Yo soy Gerson, soy vocal y guitarra de Pejerrey. En este momento no están el resto de los compañeros de la banda. Bueno, porque acá en Venezuela estamos un poco distantes y por la misma situación no pudimos enviarte este agradecimiento y esta nota juntos, ¿no? Pero igual el cariño es el mismo y la intención y la emoción es la misma. Un saludo a la gente de Campana, de tu ciudad. De verdad que, bueno, nosotros, como te dije ya anteriormente, súper agradecidos con este contacto que hiciste con nosotros. Nosotros, bueno, Pejerrey, para entrar en materia ya, es una banda que se funda en el 2015 en la ciudad de Valencia, acá en Venezuela. Con un par de ideas que yo tenía, bueno, me junté con los muchachos, Jesús y Manuel, que son el baterista y bajo de la banda. Y decidimos comenzar a grabar un EP en este mismo año, en el 2015. El EP, bueno, solo contuvo dos temas, fue un EP grabado en vivo. Y del que resultó, bueno, cosas positivas porque no sabíamos que la banda iba a tomar forma, ¿no? Con este EP que grabamos, simplemente era como para tocar entre amigos en lo que llaman los toques caseros o en locales muy underground de acá de la ciudad de Valencia. Pero luego vimos que la cosa estaba funcionando, ¿no? Y que a la gente le agradó la banda y decidimos grabar un disco en el año 2017. Se llamó Valencia, el disco. Contaba con 10 temas y, bueno, fue grabado. Ese sí fue grabado totalmente en estudio, por parte, instrumentos por parte, voz por parte. Con la intención de que fuese algo más profesional, ¿no? El nombre de ese disco fue, bueno, en honor a la ciudad Valencia, que siempre hemos hecho música acá en la ciudad. Valencia siempre se caracterizó por tener muchas bandas de punk. Hoy en día no es así. Creo que somos la única, o un par de bandas más que están por allí, que somos acá de la ciudad. De hecho, en Venezuela, globalmente, ya no es tan un país exportador de punk. Por lo general aquí se hace otro tipo de música. Que entra en el rock, pero que no netamente es punk. Nosotros encantados de ser una de las bandas que está resistiendo. Bueno, lo comentábamos cuando hablamos previo a esta nota que estoy mandando. Y bueno, por supuesto que seguir adelante, ¿no? Por otra parte, bueno, actualmente Pejerrey está promocionando su nuevo sencillo, se llama Sociedad. Ya Sociedad pueden encontrarlo en YouTube y en algunas plataformas de streaming. Actualmente, bueno, ya Pejerrey entró con un sello brasilero que se llama Electric Funeral Records. Cuando puedan, bueno, búsquenlo, es un tremendo sello, hay tremendas bandas allí, que de verdad nosotros, bueno, súper emocionados con esta nueva noticia. Esto está súper caliente, esto fue a partir del día viernes de la semana pasada que ya entramos en el sello. Y bueno, ahorita vienen cosas súper positivas para la banda. El día 9 de junio estaremos lanzando el segundo sencillo de nuestro nuevo álbum. Aún no develamos el nombre de este álbum, pero va a estar muy bueno, de verdad, promete. Y como te dije, Bochi, bueno, en cuanto tengamos todo ya listo, te haremos llegar más información. Nuevamente, gracias a ti por el espacio y un saludo a tu pueblo, a Campana, un saludo a Argentina. Nosotros súper emocionados, es la primera vez que vamos a estar en un programa en tu país y eso nos llena de mucha satisfacción y alegría. Espero que no sea la primera, que no sea la última, que sigamos, bueno, estando en más espacios, que es lo que se quiere, ¿no? Y llegar a nuevos oídos. Un saludo y bueno, el punk rock nunca muere, Bochi. Te queremos, un abrazo, hermano. Me encanta ese tema, Gerson, me encanta ese tema. Después quiero que me mandes más. Quiero escuchar más de Pejerrey. Y bueno, y para cerrar este bloquecito de gente amiga y a los que les pedí los audios, como suelo hacer, hablé con Marto Larose, guitarrista de Casa Negra, y me contó esta anécdota que les pido escuchen. Lo que cuenta Marto y cómo termina el señor y amigo de la casa, Adrián Auteda, en las voces de este discazo que sacaron. Hoy se lo mandé a un amigo, Marto, para que lo escuche y flashó. Así que habla el señor guitarrista de Casa Negra, dale. Bueno, querido, nada, todo empezó más o menos, hará 2 años atrás, 3 se podría decir. Acá en Villa María nos juntamos con la idea de hacer un proyecto nuevo que meta un poco de ruido, de quilombo, y lo arrancamos con Pony, con el bajista, en mi casa. Nos juntamos un par de veces y yo tenía algunas ideas, él tenía otras. Y, o sea, como se puede escuchar, son temas sencillos de 2 o 3 acordes. Y bueno, eso, entonces como que al toque nos juntamos 2 veces y ya teníamos, no sé, 10 temas, ¿viste? Y entonces ahí nomás le hablamos a Mati. Mati toca la batería, pone el bajo y yo, Marto, toco la guitarra. Bueno, le hablamos a Mati y le dijimos, mirá, enano, tenemos ganas de esto, de hacer esto. Tenemos estas ideas y no sé, si pintan, nos juntemos a ensayar. Son temas fáciles, le tarareaba las batas y 1, 2, 3 va y salían de principio a fin los temas, ¿viste? Ya estaban como... Muchos se hicieron así, con la boca, ¿viste? Tupá, tupá, tupá. Y bueno, nada, así empezamos y... Por mucho tiempo ensayamos así, de 3, sin voces, sin cantante. Y bueno, y nos pusimos en campaña de buscar un cantante acá en Villa María. Y no aparecía. Preguntamos a algunos muchachos por acá y estaban todos ocupados con sus proyectos, con laburo, o capaz no les interesaba el proyecto, ¿viste? Acá en Villa María se podría decir que es la única banda de ese género que está sonando, creo, ¿viste? Así que nada, era difícil encontrar la persona adecuada que cante ahí. Bueno, pasó el tiempo, seguimos ensayando igual y ya teníamos, no sé, casi 20 temas, ¿viste? Hechos, pero sin voces. Éramos un bochinche que se juntaba a ensayar en el garaje de mi casa y a hacer ruido nomás. Bueno, y una vuelta, claro, año 2017, vino Adrián a poner vinilos, música en vinilo acá a Villa María, y se quedó el fin de semana completo, ¿viste? Vino, puso música el viernes y se quedó hasta el domingo a la noche, creo, o el lunes a la mañana, no me acuerdo. Bueno, la cosa que, bueno, el viernes nos vimos, lo fuimos a ver. Aparte, ese día que él ponía vinilos, tocaba la banda de Mati. Mati tenía otra banda, tocaba la batería, se llamaba Un Día Cualquiera. Y bueno, esa noche tocaba Un Día Cualquiera y Adrián musicalizaba en vinilos. Bueno, qué sé yo, estuvimos ahí, nos reencontramos, yo a Adrián ya lo conocía, también hace unos añitos, pocos añitos atrás de eso, que había venido con Bandera de Niebla acá a Villa María y con Satan Dealers al toque. Y bueno, encariñamos el uno al otro, ¿viste? No sé. Yo siempre lo admiré mucho y las dos veces que vino a tocar, digamos, estuve ahí al pie del cañón, con el backline, los equipos, los ayudé en todo lo que se pudo, ¿viste? Y bueno, y se ve que, no sé, agarramos cariño, ¿viste? Entonces ese fin de semana que él vino a poner vinilos, al otro día, eso fue el viernes, el sábado tocaba la banda de otro amigo, del Pepo, que se llama Los Chalecos, tocaba con fútbol, con la banda esta. Y bueno, Adri estaba acá, quería pasear un poco y bueno, vamos a verlo el Pepo. Y porque Adri también ya lo conocía, a Pepo, por los resi de Bandera de Niebla y Satan Dealer, que Pepo también había estado ahí ayudando a organizar y todo. Bueno, fuimos a ver a los pibes y ahí, bueno, estaba Mati y Pony, yo, Adrián, estábamos todos. Acá somos, viste, Villa María es como una ciudad, pero es un pueblo grande, viste, nos conocemos todos. Entonces, cuando toca uno, vamos todos. Cuando hace la fiesta uno, vamos todos y así, viste. Bueno, y charlando ahí en el patio del lugar, me acuerdo, Adrián nos preguntó a mí, a Pony y a Mati, che, ¿y ustedes qué onda? ¿Están tocando? Sí, vos sabés. O sea, ahí comentábamos que teníamos un proyecto sin nombre, sin nada, digamos, eran solamente ruidos. Teníamos 20 ruidos, más o menos, sin melodía, sin voces, sin nada, ¿viste? Eran canciones vacías. Y que estábamos en esa, ¿viste? En la búsqueda de un cantor y estaba complicado, no encontrábamos. Y Adri agarró y dijo, yo canto. Y yo lo miré como diciendo, ¿qué? Vos estás loco. Como que no le creí, ¿viste? La posta al principio no lo tomé en serio. ¿Sí? Y me dijo, no, loco, posta. Qué sé yo, bueno, y como que quedó ahí. Seguimos ahí la noche. Disfrutamos, bailamos. Tomamos algo. Y al otro día, el domingo, almorzamos en casa, ahí con mi familia, con la mamá de mi nena, Adri, un amigo de Adri que lo vino a visitar, que vive por Córdoba, creo. Y también fue Pony. Y ahí Adri repitió, che, recuerden eso que hablamos anoche, posta. Ustedes graben todo acá y mándenme allá las pistas para Buenos Aires y yo allá hago las voces. Pa, así que imagínate, al toque nos pusimos en campaña y ese verano, ya sería 2018, entramos a grabar el disco. Acá en Villa María, en Tokio Studios, con Billy Belletti. Y bueno, nada, salió, lo grabamos ahí tipo en vivo, ¿viste? O sea, yo le tiraba las bases con la viola y Pony y Mati grababan juntos en una piecita y después yo agarré y grabé violas arriba de todo eso. Nada, como para darle un toque de prolijidad, pero prácticamente está grabado así, en vivo. Y bueno, nada, viste, está bueno porque con Mati, yo todas las bandas y proyectos que tuve, los tuve con Mati, viste, de chico, ya hace los 14 años que toco con Mati, más o menos de los 15 años. Tengo 27 ahora. Y bueno, tuvimos recuerdo la primera banda que tuvimos juntos, se llamaba Body Boo y Los Paranoicos. Después tocamos juntos en otra banda que se llamaba Fucking Flanders. Y tocamos juntos en Cuxify un tiempo. También hacía distancia, ¿viste? Se venía Lucas para acá y ensayábamos acá 2 semanas y yo tenía una camioneta que se llamaba Rita y salíamos de gira por acá, ¿viste? Hacíamos Villa María, Córdoba, San Luis, Rosario, Buenos Aires, así. Y estuvo bueno eso también. Y bueno, y Pony también toca de chico, tiene mi edad Pony, un año menos que yo, tiene 26. Y también toca de pibe, también de los 15, por ahí que tiene sus primeras bandas. Tenía una banda muy buena que se llama Songlines, estaba buenísima. Así, clashera, ¿viste? Me encantaba. Y bueno, nada, tenemos buena química entre los tres. Y bueno, grabamos, le hicimos caso a Adrián. Adrián propuso que las voces, mezcla y máster, se hagan en estudios Audiar de Marcelo Di Gregorio, que es un amigo de él, con el cual ha grabado cosas con Satan Dealer y nada. La tiene re clara Marcelo, un maestro. Y nada, mandamos eso y Adri, sin saber qué le iba a llegar al toque. O sea, imagínate, no tenía ni un ensayo encima, le llegaron 17 ruidos, le mandamos. Y al toque le puso letra, melodía, gritos a cada uno. Quedó afuera un tema. Eso sí me acuerdo. Pero era porque, no, no sé, como que llegamos a la conclusión de que no iba. Va, Marcelo opinó eso y como que creo que tenía razón. Y bueno, nada. Eso demoró igual un añito más. Porque bueno, obviamente Adrián estaba con sus cosas, con Satan Dealer, con Bandera de Niebla y su vida. Así que nada, lo fue haciendo a su tiempo y fue totalmente entendible. Aparte, imagínate que te lleguen 17 quilombos de tres pibes y que le tenés que poner letra, melodía, es un laburo, ¿viste? Así que nada, lo hizo muy bien. Estamos todos re contentos por el resultado y bueno, así salió a la luz La Felicidad de los Malvados. Y igualmente nosotros siempre acá nunca paramos de ensayar, digamos, y como que ya tenemos un segundo disco, ¿viste? Tenemos como 10, 15 temas más para entrar a grabar y esa va a ser el método, la metodología de trabajo de la banda y al ser a distancia, ¿viste? Nosotros somos tres de Villa María y Adrián de Buenos Aires, no podemos ensayar con él, entonces la posta es esa, ¿viste? Ir creando acá, no sé, ahora tenemos una tanda de 10, 15 temas nuevos, listo. Agarrar cuando esto se acomode un poco, juntar unos pesos y meterse al estudio de vuelta. Y grabar eso y mandárselo a él para allá para que él vaya escuchando lo nuevo y con su tiempo vaya craneando nuevas melodías, nuevas letras y nuevos mensajes para un segundo disco. Y bueno, justo una pena que ni bien terminamos disco, arte, todo el arte lo hizo Matías Consentino, otro maestro. Está buenísimo. Hizo dos artes, viste, de tapa. El primero quedó descartado y el segundo es el que quedó, que es el que se puede ver ahí en las redes, pero igualmente ahí el primero lo subí a la página de la banda porque está muy bueno, viste. Así que nada, en algún momento haremos algo con ese dibujo también. Y bueno, nada, qué sé yo. Eso. Una pena que nos agarró esta pandemia mundial y que no podemos tocar por el momento, pero la idea es esa, que ni bien esto pase, hacer un primer show capaz que acá en el interior, en Villa María, obvio, y no sé, Córdoba, San Luis, y después ir como para Rosario, Buenos Aires, y así, ir avanzando. Así que nada, estamos abiertos a lo que venga y a lo que sea. Y vamos por todo. Y bueno, eso, un poco es Casa Negra. Un delirio de tres muchachitos de Villa María que terminó acompañado con Adrián, que no es poca cosa. Así que nada, muy contentos y felices. Bueno, eso. Un cariño para todos, todos, todas, todis. Y bueno, nos vemos pronto. Beso. Como diría un amigo, nos venon. Un abrazo a los amigos de Trauma de la Infancia, un abrazo a los chicos de Venezuela, un abrazo a la gente de Casa Negra, muchísimas gracias. La verdad, considero siempre que después de pasar los temas de las bandas y hablar tanto tiempo, obviamente, acá son 5, 10, 8, 15 minutos que se habla con... que saco al aire, pero obviamente estoy una semana o dos semanas enteras hablando con las personas que sin conocerlas se disponen a esta locura mía también, de yo mandarles o por Messenger o por WhatsApp para que me manden audios, y eso yo lo valoro muchísimo. Así que muchísimas gracias a las tres bandas. Y abrazo a los hermanos venezolanos. Bueno, gente, sigamos que tengo un montón más. Escúchame, se viene el bloque Mansilla, ya mismo. Vamos a pasar una banda que se llama Dance of Days. Dance of Days. Obviamente es conocido por otro lado este nombre, después lo voy a explicar. Estos chicos son de Sao Paulo. Se formaron en el año 97 por su vocalista Nene Altruso. Tienen 8 discos. Este disquito es del año 2004, se llama A Balsa das Águas Vivas. Y un poquito de demo para relajar, porque ya después se viene. No, después se empieza todo el trayeo. Así que primero vamos con los Dance of Days y el temita se llama, creo que se llama igual que el disco, ¿o no? ¿Dónde está? Me perdí. Sí, A Balsa de las Aguas Vivas. Dale. Bueno, ¿de dónde viene Dance of Days? ¿De dónde viene? ¿Alguien sabe por qué se llama así esta banda? Obviamente, se llama así por el primer disco de Embrace, la banda de Ian MacKay, de su disco del año 86. La banda solo duró un año, 85-86, y vaya si sirvió, y mucho, para toda esta movida. Así que vamos con un temita de los Hembras. Y obviamente, ¿qué tema vamos a poner? Dance of Days. Más vale, cierra por todos lados. Dale. Right. bien. Y ahora, para cerrar este bloque, vamos con los Seaweed, banda que me gusta y mucho. Los pibes de Washington, que se formaron en el 89. Una de las bandas del sello Sub Pop. El señor del Teso, si está escuchando, sabe de lo que estoy hablando. El tema es del disco Four Isu, del año 93. Y se llama Losing Skin. Con esto cierro este bloquecito. Con el mejor tema, dale. Toda la discografía de Seaweed. Banda que conocí hace muchísimos, muchísimos años, cuando tendría 14 años, porque un amigo le había hurtado el cassette a su hermano mayor. Estoy hablando de los hermanos Salvelo, el cassette era del Pocho, y por suerte conocí este bandón que me vuela la cabeza. ¡Cambiame la música!, dijo Johnny. Este bloque que armé ahora, trayero, a pleno. Lo armé pensando en el señor Enzo, guitarrista de Los Traumas de la Infancia. La otra vuelta me hablamos sobre el nuevo disco de Los Testament. Y la verdad, no necesitan presentación. Es el último disco de esta banda ya legendaria, diría yo. El disco se llama Titan of Creation, el 13º disco de la banda. Salió el 3 de abril, así que ahora agárrense, la batería va más rápido, las guitarras más violentas, y arrancamos, mirá, antes de la media hora, porque siempre cuando me queda la última media hora empieza el cachengue. Bueno, acá hoy arrancamos antes, así que vamos a escuchar el tema que se llama We, de este discazo, porque sacaron y es un discazo de principio a fin, así que vamos, contéstame y dale. señor, si estuviéramos bien. Y ahora, agarrate. Otra banda legendaria que acaba de sacar un disquito son los Creator. En realidad no es un disco, aclaremos. El tema se llama 666 World Divide. Es un tema que grabaron haciendo un split, si se quiere, con los Lamb of God, banda que no sé si he pasado por acá. O sí, la pasé la semana. No sé si la he pasado. Ya hace 3 años que veo el programa. Grabaron. Los Creator grabaron este tema. Los Lamb of God grabaron Checkmate. Y esto salió el 10 de abril. Obviamente por Nuclear Bass, la discográfica, la productora y todo lo que mueve a los Creator. Así que vamos con los Creator a remover las melenas, los que tienen, ¿no? Obvio, yo soy pelado, dale. Positive! ya sé que me parece que es lo que voy a poner. Escúchame, y para cerrar este bloque 2020 también, de estos señores del trash, vamos con lo último de los polacos, los Bader, que vienen, la vienen moviendo la peluca del año 83. Este es su 14º disco, se llama Solitude in Madness, salió el 1 de mayo, y el tema se llama Bones. Vamos, y con esto cierro el bloquecito chiqui chiqui chiqui, porque después viene algo medio jarqueta, algo así. ¡Vamos! Bueno, ese fue el bloquecito que armé con disquitos de este 2020. Por suerte la banda sigue sonando y siguen sacando discos. Le mando un abrazo a Claudio Simón, que está escuchando el programa. Gracias, Claudio, gracias. por hacerme el aguante. Ahora vamos con un bloquecito medio raro que armé. Porque ya después ya encontré el tema, Marto, que voy a poner al final, así que una de las bandas que me pediste. Estos pibes se llaman Your Demise. Son ingleses, se formaron en el 2003. Tienen 4 discos. Este tema es del año... Perdón, se formaron en el 2003 y este tema es del año 2010. El tema se llama... ¿Dónde estás? Lo perdí. Miles Away. Los Your Demise. Así que, para quien no los conoce, está bueno. Dale. Para seguir, alemanes. Vamos a seguir con una banda alemana. Se llaman Wider Vers. Formaron en el 2007. Tienen 3 discos. Este es el disquito del año 2017. Se llama Agony. Es hardcore. Pesadote. Conózcanlo. Wider Vers. El tema se llama Lost Paradise. Y dale. bien. Y bueno, para cerrar este bloquecito de tres hardcore o sus variantes o como quieran llamarlo, les traigo una banda de Texas que tiene cuatro discos. La banda se llama Amíclada. Tiene un split, una banda que se llama Saligia. Después la voy a buscar, que no tuve tiempo. Este tema es del último trabajo de esta banda. El tema se llama se llama Nuestras Voces Se Elevarán Para Siempre. Si lo decía en inglés no le van a entender, así que es más fácil decirlo en mi idioma. Y el tema se llama Born Into Abuse, Amíclada, de Texas, papá. Escuchá cómo canta esta chica, dale. Corto como patada de chancho, así no va, cortito y al pie, hardcore. Bueno, como me quedan aproximadamente unos 10 minutos, primero voy a pasar el tema que tenía en la lista. Creo que tengo armados dos programas más, y últimamente le estoy pifiando, medio fuera de estado, no sé, me parece que me falta ir a la oficina a tomar unas cervezas. Esta banda se llama Weary Wolves. Son australianos. Obviamente, para no ser menos, sacaron el 24 de abril de este año el disco que se llama Dead Are Screaming. Black metal, llamémoslo. Weary Wolves. Y después, para cerrar, elegí un clásico, que ni siquiera voy a decir qué banda es. Dale. Bueno, gente, hemos llegado al final de el programa de esta semana. Agradecerles a todos, como siempre, como todos los jueves lo hago y no me voy a cansar de hacerlo. Básicamente, yo elijo los temas y el programa lo hacemos entre todos. ¿Y por qué digo esto? Porque recién hablando con Claudio, que me mandó el demo de la banda que grabaron, de eso se trata todo esto que hago. Y lo hago en mi casa y soy el enfermito de la música, como me dicen mis amigos. Al fin de cuentas hago el programa, elijo los temas yo, pero el programa lo hacemos entre todos, porque si las bandas me mandan sus demos y voy conociendo bandas y hablo con los miembros de la banda, como hice hoy, con los chicos de Bragado hasta Villa María Córdoba y de Villa María Córdoba a Venezuela, esa es la idea de este programa. Mostrar música, mostrar lo que tengan grabado. El estilo del programa va por este lado, siempre lo digo. Programas que pasan cumbia, marcha, o lo que sea. Yo en mi casa tengo todos los discos de Los Redondos, de Sumo y de Los Doors. Y más, tengo tatuado a Jim Morrison. Pero para eso hay miles de programas. Miles de programas. Y a mí me gusta pasar este tipo de música. Es la música que escucho también en mi casa todos los días de mi vida. Así que cuando tienen un amigo que tenga una banda, mándamela, ya saben por dónde va la mano. No es que no me guste o diga, no, esta mierda no la voy a pasar, porque no lo voy a hacer. Ahora, no voy a pasar un tema, un demo de una banda de cumbia. Se entiende lo que voy, ¿no? No voy a pasar un demo de un DJ. Mi música es esta. Y como les digo, tengo toda la discografía. Soy fanático de Los Redondos, de Sumo y de Los Doors. Pero para hacer un programa así, tendría que hacer otro programa. No voy a pasarlo acá. Y para eso hay muchísimos. Como radios que pasan La Renga o todo el rock nacional. Ese no es mi caso. Yo decidí hacer radio para pasar esta música. Así que todos los que quieran mandarme sus demos, bienvenido sea. Es un placer para mí escucharlos y pasarlos, y después de pasarlos poder volverlos a escuchar en mi casa tranquilo. Así que agradecido a todos, a los chicos, como ya dije, de Bragado, a los chicos de Villa María, a Marto y a toda la gente ahí. Marto, si hablas con Adrián, mandale un beso de mi parte, que hace que perdí. Después a ver si en el teléfono viejo que tengo WhatsApp de Adrián me lo paso a este. Y para cerrar, bueno, elegí un temita que espero que te guste, Marto. Así que no voy a presentarlo, el tema se presenta solo. Yo el jueves que viene vuelvo con más de todo esto. Así que, gente, cuídense, pásenla bien en lo posible y cuiden a los abuelos. Dale, nos vemos. Chau, chau. Está transmitiendo para usted FM Simple.